Los que tuvieron el privilegio de verla en el escenario del Maipo dicen que Sofía, la negra Bozán, era un espectáculo único. Tenía un manejo del público y un carisma en escena sin par. La reina de la noche porteña, con ese humor y picardías tan suyos, todavía vibra en el aire de Buenos Aires. Porque solo ella, como ninguna, sabía decir: me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminar la función. Me han contado que te engrupí una bataclana con las ojeras muy pintadas de azulao, flaca y lunga, un vestidito de bananas y una tirita sujetando el estofao. Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese escuálido loro. Te has agenciado un bacalao con un perfil de yovaca. Ya te has armado, tené cuidado, y escabullí tu tesoro, que es tan fiera, huesuda y fulera. Lavé la perrera y adiós. Según dicen, las personas de buen gusto, ese esperpento que tu amor me ha disputado es un bagre que a cualquiera le da susto si te lo cacha por la noche descuidado. Y aseguran los que han visto a tu adorada meterle al diente cuando está en el tropezón, que es mejor que convidarla a una morfada, comprarle un traje y un tapado de bisón. ¿Qué tal? A otra cosa, mariposa. Para vos, campanita de Buenos Aires, que decís que el tango es la expresión del alma, el abrazo su lenguaje y la música el hilo conductor del sentimiento. Así es.